cuento la última? Sí. Escandaloso video de la guardia de la reina Isabel. Absolutamente borrachos y desnudos, miembros de la tradicional custodia del Palacio de Buckingham grabaron una cinta casera que trascendió a los medios y que espantó a la realeza británica. Con sus famosas y prestigiosas vestimentas rojas y sus sombreros negros y peludos, los guardias escoceses no tuvieron reparo en realizar un video totalmente desnudos y ebrios. No. Que obviamente ruborizó a la realeza. Y la pregunta es, ¿los sombreros negros tenían los guardias o los miembros? Eso no lo sé. Oh, bueno, a ver. Creo que los guardias. No, está tapado igual. Uno arriba y otro abajo. Sí, pero la verdad que es un poco desagradable. Trabajo insalubre, lo contratan para castrar elefantes. Hablamos de un veterinario estadounidense que va a tener que practicar vasectomías a elefantes para evitar la creciente propagación de este paquidermo. Esto es en África. Se trata del doctor Mark Stetter, jefe de veterinarios del parque World's Animal Kingdom. Esto es en Disney. Uh-huh. Que deberá utilizar una herramienta de 1.5 metros para conseguir neutralizar los testículos de estos animales que tienen un tamaño de un melón, para que sea una idea. Además están ubicados entre 5 centímetros de piel, 30 de músculo y 10 de grasa. Antes de la operación, a cada elefante se le va a disparar un dardo con anestésico desde un helicóptero. Mira qué formativo. Qué lindo. Esta iniciativa tiene por objeto frenar la reproducción de elefantes. No, no, ah, Dios. Ya que cada uno ingiere 270 kilogramos de hierbas por día, destruyendo la vegetación. Quiero creer que eso es la trompa, por favor, tapen eso, ¿ok? Alonso, nos estamos yendo con 14 grados 2, como cuando llegamos acá al estudio, siempre lo mismo. Me tengo que vestir de vuelta, entonces. Póngase el buzo. Los pantalones, todo. Facundo Acuña, la operación técnica. Estuvo María Cecilia del Pino. Ahí no en la... estuvo y no estuvo, pero bueno. Yo siempre digo que estuvo espiritualmente, estuvo aquí, espiritualmente, no físicamente, estuvo. Pero se ha manifestado de la manera que ella ha podido. Pregúnteme de qué no quiero hablar, por lo menos de aquí hasta fin de año. ¿De qué no quiero hablar? Volvieron a detener a Hugh Grant, pero eso queda para otra jornada. Ya tendría que estar detenido directamente por haber abandonado a Elizabeth Hurley y haberse metido con, en fin, con una prostituta inglesa que realmente poco tiene para comparar con la mujer espectacular que era esta actriz. Pero Chimento barato del programa. Exactamente, queda para el tintero. Un placer, Alonso, haber estado hoy con usted. Sí, no, lamento no decir lo mismo, pero en fin, gracias. Lo quiero muchísimo. Yo también. Nos vamos. Ya llega Blues, ya hace amigos y esta vez nos vamos con la tristeza y alegría que... Pero la te dije, Alonso, que me tenías que querer. Todas las semanas también. Carajo.